www.actemotos.com. Canal RCN te trae cada día más. Entra a canalrcn.com o descarga la app. Canal RCN, empieza y disfruta. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Descarga la app Canal RCN en cualquier dispositivo móvil, celular, televisor, iPad. Y empieza a disfrutar. Yo quiero. ¿Quieres? Sí, bajar la app. Si tú quieres, quiero. Descarga la app desde canalrcn.com o desde tu móvil. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. ¿Te gustaría tener una silla exclusiva para la premier de la película más esperada este fin de semana? Incluye hamburguesa, crispetas y gaseosa. Pues para esa no tenemos entradas. Pero el mejor estreno está en la Liga BetPlay este domingo 9 de febrero a las 8:20 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Nacional versus Deportivo Pereira. No te lo pierdas por 94.4 FM y 990 AM. RCN Cadena Básica, Antena 2, 670 AM. Y en el canal de YouTube de Antena 2 Colombia. Descarga la app RCN Mundo. Fútbol RCN. En una presentación de Colchones Fantasía, porque buenas noches son buenos días. La FM, la radio de los clásicos. Si botas la llave, se te daña la chapa o dejas las llaves dentro del carro, este número lo vas a necesitar. 4488-123, La Colmena Express. Aprovecha en ARA, todo para el aseo de tu hogar. Compra detergente en polvo 3D multiusos primaveral por 1200 gramos y lleva detergente en polvo 3D multiusos primaveral por 600 gramos por solo 100 pesos. Antioquia, aprovecha la alegría al mejor precio todos los días. ARA. Promoción válida del 7 al 9 de febrero de 2025, solo para las tiendas ARA en Antioquia, excepto Urabá. La FM, 106.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Son 20, los 20 superclásicos, la FM. Superclásico número 20. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life. Solo lo dicen las encuestas. Escucho la FM porque la FM es la mejor de Medellín y de todo el mundo. ¿Por qué me gusta la FM? Pues madre, porque colocan la música que no puede morir jamás, nunca, porque son unos bacanes. Me encanta la alegría de Ani, la energía de Clásico y ni modo hablar de Julius, un amor. Gracias Medellín por hacer de la FM la radio de los clásicos siempre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julius. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestra edición especial de los 20 de la semana. Ani, ¿cómo estás, linda? Hello. ¿Cómo estás, Cla? Que no se pierda la esencia aquí en la FM, la radio de los clásicos. Y me encanta cuando los oyentes se les pega también nuestras, por así decirlo, muletillas. Hablas de muletillas. ¡Ey, qué más me ¡Ey, buenas tardes y bienvenidos a todos a la semana número 6 de los 20 superclásicos! El conteo del fin de semana, el único conteo. Que no te encontraron los tres esta vez aquí en esta cabina. Y sobre todo para hablar de música, para disfrutar de música. Y sobre todo para también algo muy importante, Ani, también para animar a nuestros oyentes a que participen en las diferentes redes sociales, votando por la canción que esté en el conteo o la que no esté, Ani. Es muy fácil, en Instagram, @laFMMedellín, nos pueden encontrar y además ahí están publicados los 20, esas 20 canciones que hacen parte de este listado número 6 de 2025 y también lo puede hacer en Facebook, La FM Medellín Oficial. Recordando que ustedes son los que eligen el top de la siguiente semana. Vote por sus favoritas, a ver qué canciones suben en el top, cuáles bajan y cuál quiere que entre para la próxima semana. Ustedes hacen este gran conteo, el único conteo de clásicos que realizan los oyentes. La mayor parte de los conteos de clásicos son simplemente las canciones que le gustan a la emisora o que simplemente quiere poner la emisora, o algunos son de referentes a años, lo que pasó en el 87, lo que pasó en el 92, en fin. Este conteo es diferente, es un conteo que queremos que usted participe en él programando su canción favorita para dentro de 8 días, muchachos. Comenzamos. Y ya hay gente participando en la FM Medellín Oficial. Por acá está Sofía Castro que dice: me voy con la 19, la 17, 14, 13, 11, 9, 7 y la número 1. También tenemos a Estela David que me dice: me encantan las 20, no puedo escoger, las escojo todas. También tenemos por acá a Camilo Castaño que dice: me quedo con la 17, la 14, la 12, la número 9, la número 4 y la número 2. Y finalmente tenemos por acá a Armando Cepeda que nos dice: me quedo con la 18, la 16, la 13, la número 8, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y la número 1. Ani, ya tenemos 107 mil seguidores en Instagram. ¿Qué es todo eso? ¡Qué bueno! Ay, definitivamente ustedes son los mejores. Gracias, oyentes, por compartir con nosotros y por estar ahí también disfrutando con cada una de las publicaciones que esperamos que les guste. Usted es seguidor de la FM y definitivamente no lo es. Uno lo es, otros no lo son. ¿Quiere ser seguidor? ¿Cómo lo hace, Ani? Es muy sencillo, entrar a su Instagram y poner ahí en el buscador La FM Medellín. Así, sencillito con las dobles M's, la FM Medellín, y ahí nos encuentran, nos da seguir y nos vamos con toda la actitud. 16, 17, 18 y 19, Ani. Ani, número 16, ¿cuál es? Vamos a tener a los prisioneros con algo bastante interesante llamado sexo. Ah, puesto número 17, amigo. Nos quedamos en el lado del rock en español porque nos vamos con Los Toreros Muertos y Yo No Me Llamo Javier. Los 70 fueron históricos, claro que sí, con la música de Led Zeppelin, el señor Robert Plant y la canción All My Love. Y además, en la posición número 19 vienen Los Rodríguez con una canción que trasciende las fronteras, Sin Documentos. Superclásico número 19. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Ahí vamos. Sin ti. 18. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. 20 superclásicos. La FM. Número 17. Acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. gancho comercial, apela tu liberalidad, toca tu instinto animal, rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo color. Ya no hay de quien rojecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y Steven y Clásico Herrera acompañándoles a esta hora con lo mejor de estos sonidos espectaculares. Los sonidos de los clásicos que tanto te gustan, 70s, 80s, 90s y los votos que están dejando a través de nuestras redes sociales, muchachos. Así es. Dale, Ani. Nos encanta compartir con Claudia Jaramillo, que está en Instagram, arroba la FM Medellín. Dice: buenas tardes, todas excelentes. Desde Caldas, Amagá, un saludo a mi familia, hija y mi esposo Juan Carlos. También nos acompaña Gómez Bustos, Carolina dice, muy buenas tardes, chicos, espero se encuentren muy bien. El voto el día de hoy es por la 19, 18, la 16, 12, 10, 9, 6, 4, 2 y la número 1. Miles de bendiciones, siempre los escucho, la FM siempre. Nos vamos para la FM Medellín Oficial en nuestro Facebook. Y Rodolfo que dice, buenas tardes, calidosos de la FM y la bellísima Ani. Qué bacanería de conteo, me gustan casi todas, especialmente la 4, la 8, la 10, la 11, la 12, la 14, la 16 y la 20. Para la próxima semana me gustaría algo de Rio Speedwagon. También está Juan Carlos Martínez que dice, todas me gustan, acá parchadito tomando un chocolate, escuchando la FM. Milena Betancur que nos dice, siempre, siempre, siempre la FM. Mis favoritas es la 19, 17, 16, 12 y mi más favorita, la número 4. Gracias, los amo. Aquí tenemos también en el Instagram arroba la FM Medellín a Miguel Ángel Zuluaga 04. Hola, clásico Julio, se escribe Ani. Mis favoritas son la 20, 18, 15, 13, 12, 11, 10 y la mejor, la 8. Porfa, en el próximo conteo me gustaría programar algunas canciones de David Bowie, si es posible, Fascination de 1975 y muchas otras del álbum Young Americans. Ah, gracias, yo amo los clásicos, yo escucho la FM siempre. Y Paul Naref 127 también nos comenta, dice, buenas tardes, mi voto es por la 18, 17, la número 12, la 10 y yo escucho la FM siempre. Llegan canciones espectaculares en el 13, 14 y 15, muchachos, puesto 13, Ani, por favor. Por ahí está Peter Schilling con una gran canción llamada Major Tom Coming Home. La 14, Steven. Nos vamos para la 14 con el Faces de Two Unlimited. Y por supuesto en el puesto número 15, aquí tenemos entonces la canción que hizo Sting, Shape of My Heart, el perfecto asesino. Canción número 15. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.

20 superclásicos de la FM. Edición especial que tenemos en los 20 de la semana. Ahí está Polnare FF, que vota por la 18, 17, 12 y 10. Yo escucho la FM siempre. Están votando ustedes a esta hora en el Instagram, arroba la FM Medellín. Ahí está Sara Ramírez 0907. Buenas tardes, mis favoritas son las 18, 17, 16, 15, 9, 8, 6, 4 y la 1. Yo escucho la FM. Y por aquí está Willy Rock. Buenas tardes, hombre. Hey, está muy bueno este gran listado que tenemos hoy. Voto por la 1, 2, 10, 11, 13, 16, 18. Yo amo los clásicos siempre. Saludos, nos dice por aquí Willy Rock. Y también se reportan a través de la FM Medellín Oficial en nuestro Facebook. Claudia Janet, que nos dice: espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me quedo con las 20. Jorge Iván Ospina, que dice: Ani, clásico Steven, feliz tarde, excelente conteo. Pero las que más me gustan son las 5, 9, 11, 14 y la número 16. Muchas gracias. Gran participación en Instagram con Willy Rock 62, que dice: buenas tardes, y que está bien bueno este listado. Mi voto es por la número 1, 2, 10, 11, 13, 16 y 18. Yo escucho los clásicos de la FM siempre. Saluditos. Patricia Arroyame dice: buenas tardes, mi voto es por la 14 y la número 1. Me gustaría que estuviera Be My Lover. Son la mejor emisora con la mejor música. Felicitaciones. Hey, Patricia, muchas gracias. Y Kitty Now nos escribe: uf, tremendos temas, me voy con Dirty Cash, Tren al Sur, Hawaii Nillo y Major Tom. Ah, y sexo. Tenemos el mejor parche, muchachos, los domingos con la FM en Movimiento, hombre, Steven. Y después de la FM en Movimiento, al mediodía llega nuestra preciosa Annie con lo mejor de dos mundos de En Spanglish. Ay, Tom, muchas gracias. Dos de la tarde estaremos presentándoles a todos ustedes lo que es nuestros inmortales del rock. Y a las seis vuelve nuestra maravillosa Annie. No me hagan sonrojar, pues. Claro, estaremos viajando en de regreso con la FM 106.9. Y para terminar el domingo, y nada como baladita, ¿sí o qué, muchachos? Suavecito, relajadito, chill, vacancísimo con la FM siempre. Ahí están, con la FM, la radio de los clásicos, y seguimos. Seguimos con nuestro conteo. Después de comerciales, nos vamos con el puesto número 10. Y el 10 será con She's Gone de Black Sabbath, amigo. Dani. En el puesto número 11, algo bien rockero para disfrutar con Motley Crue y su Kickstart My Heart. Y viajamos al puesto número 12 con lo que va a sonar a continuación, Aerosmith con su Dream On, porque nunca hay que dejar de soñar. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 12. It's true. All the Siempre, siempre, siempre, siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 11. Llegó la Cargamanía Chococono. Te alegra el día y te recarga 20 mil a tu Nequi.

radio de los clásicos. Después de comerciales, ya lo teníamos en la FM, la radio de los clásicos. Siempre usted ha votado por él y siguen votando por él a esta hora de la tarde. Además, puede votar por canciones que no estén en nuestro conteo. Aquí lo hacen a través de nuestro Instagram, como Claudia Jaramillo Sánchez, que dice: buenas tardes, todas son excelentes canciones. Un abrazo para mi familia y mi esposo Juan Carlos, que están escuchando la FM en este momento. Que nota cuando se escucha la FM en familia, hombre. Isa Mera 3928. Hola, muy buenas tardes a todos los de la mesa de trabajo de la FM. Mi voto el día de hoy es por todas. Están supremamente bien. Muy bien. Por aquí tenemos también a Yesida 4075, que vota por la 6, la 8, la 9 y la 14. Esto es en Instagram, @ la FM Medellín. Recordando que estamos en la edición número 6 de los 20 superclásicos, nos vamos para la FM Medellín oficial en Facebook. Y Sandra, que dice: mis favoritas son la 19, 15, 13, 12, 8 y la número 1. También Ana Arango, que nos dice: saludos muchachos, ese número 1 es lo mejor, Tren al Sur. Y Sandra Janet, que nos dice: buenas tardes chicos, me quedo con la 15, 12, 11, 10, 9, 6, 4 y 1. Yo escucho la FM siempre. Agudelo Osorio dice: clase adictos, buenas tardes, todas están súper. Felicitaciones para ustedes, que con este conteo nos transportan a nuestros mejores años de vida. Especialmente me gusta la 2, 4, 8, 11, la 10, 12, 18 y 20. Qué rico una de Bon Jovi para la próxima semana. Naciste para ser mi nena. Listo, de una. Hablando de Bon Jovi, lo invitamos para que escuche Los Inmortales del Rock. Mañana tendremos varias canciones de Bon Jovi que van a estar después de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en esos Inmortales, Steven. 4 horas con los mejores clásicos de rock. Los Inmortales, Los Inolvidables. Aquí seguimos. Entonces, Ani, con este conteo. Y este conteo nos trae la 6, la 7, la 8, la 9. Atención, el puesto 6 viene Nirvana de su álbum Nevermind. La canción Smell, Lightning Spirit, Ani. En el puesto número 7, los Two Boys con esos clásicos de fin de semana nos trae I Want to Let You Down. Viajamos a la posición número 8 para escuchar a Phil Collins con su Another Day in Paradise. Y How I Need You para bailar un ratico con los Bad Boys Blue. Hace parte de esta edición, la edición número 6, semana número 6 en este 2025, amigos. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. My heart is Escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Another day for you and me in paradise. FM, la radio de los clásicos. El grunge hace parte de la FM con Nirvana en esos 20 superclásicos, edición número 6 del 2025. ¡Qué nota! Ya mañana es Día del Periodista. Desde hoy le estamos deseando a todos aquellos que tienen esa lindísima profesión. Mi Ani, por favor, feliz Día del Periodista para ti. Feliz Día del Periodista para ti, clásico. Para todos los periodistas, para un abrazo Stevie. Bien especial para aquellos que lo hacen a nivel deportivo, para aquellos que lo hacen a nivel político, nuestro noticiero con Juan Lozano, para nuestro Azuri Chama, nuestra Charlín, que también está en la FM en las mañanas también. Un abrazo para todos nuestros compañeros. Día del Periodista, el día de mañana, pero se celebra desde hoy. Hoy vale la pena. Una profesión que es muy difícil. Hoy muy vale, difícil la pena de llegar a... vale la pena los roncitos, los whiskycitos hoy, ¿o qué? ¿Sí? Ah, aguanta. Mírale, yo nunca le había visto los ojos tan abiertos a Ani. Estaba dormida y que despertaba, le pegamos. Impresionante, Ani, por Dios. Salud por todos los periodistas que buscan siempre la verdad, que están ahí detrás de la noticia y que nos mantienen enterados de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Instagram @ la FM Medellín, ahí están ustedes ahí pegaditos. ¿Cómo está Patricia Arroyave, quien vota por la 14 y la número 1? Claro que sí. Mi mejor emisora es mi cover, señoras y señores, es la FM. Felicidades. Gracias, linda. Ahí está Juliana también. Juliana, un abrazo también para nuestra amiga Juliana, que dice que vota por la 12, la 8 o la 3. Yo escucho la FM siempre en nuestro Instagram, @ la FM Medellín. En Facebook, amigos. En Facebook está por acá Oscar Osorio, que dice: qué bacanería el conteo. Me quedo con la 4, la 8, la 10, la 11, la 14, la 16 y la número 20. También tenemos por acá a Sara Martínez, que dice: me encantan todas, mi voto es por las 20. Y tenemos también a Juan Camilo Betancourt, que dice: hola la FM, mi voto es por la 18, la 15, la 13, la 6, la número 5, 3 y la número 1. ¡Qué bacanería, Ani! Pino, pues, está por aquí también. Dice: buenas tardes, mis elegidas para el día de hoy, este día gris y nublado. La número 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 y número 18. Puestos 3, 4 y 5, puestos 3, el número 3, Ani. Y es que nos vamos a bailar con Mr. President y su Coco Jumbo en el puesto número 3. 4. Nos vamos para el puesto número 4 para escuchar a Bon Jovi con su Never Say Goodbye. Y nos fuimos con Dirty Cash Money Talks. Sí, señores, a seguir bailando en este fin de semana con nuestros 20 de la semana, semana número 6, semana 6 para este 2025, Ani. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida, la FM, siempre. Superclásico número 5. bloodstream. It's like a bad dream. Money's the fiend. Do you know what I mean? Under the chair. People are lying in the street. Trying to find somebody who beat. Who will get them to the top and give them their fat. Trying to get to that dirty cash. It doesn't matter. Woman or man. Anyone who gives a hand. Cash money. Of that green. Full cash. That's clean. FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 4. But this bottle's my only friend. Remember

stretch and cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go. Go, grease lightning, you're burning up the quarter of mine. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the hip-lap tiles. Grease lightning, go, grease lightning. You are spring. Chicks are cream for grease lightning. We'll get some purple French tail. That's 30-inch things, oh yeah. A Palomino dashboard and doom up the tins, oh yeah. With new pistols, clubs, and shocks, I can get on the rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Brillantina, una Brillantina, gran película. Brillantina, You're One, Daddy One, y entre otras canciones que están ahí de Brillantina, una época increíble de la música, llegando al final de estos 20 de la semana, esta semana número 6, viejo Steve. La semana número 6, y ustedes siguen votando por su conteo favorito para modificarlo la próxima semana. ¿Qué quiere incluir? ¿Qué quiere sacar? ¿Cuál canción quiere que suba en el top? Pues los leemos, porque Julián Rivera en la FM Medellín Oficial nos dice: mi voto es por la número 12, la 8, la 3, yo escucho la FM siempre. También Mario Cadavid, que se reporta y dice: mis favoritas son la número 17, la número 12, la 10, la 7, la 4 y la número 1. Queremos saludar también en el Instagram a nuestro amigo Agudelo Osorio Rodolfín Pingüín. Rodolfo, hey, buenas tardes, clasiadictos, hombre, aquí, PTT de La Mancha, aquí dándoles como siempre un saludo bien especial. Bueno, sería escuchar una canción de Poison que se llama Cada Rosa Tiene Su Espina para la próxima semana. Hey, muchas gracias a vos, PTT, por estar tan conectado con nosotros en la FM. Y ahí anotamos esa canción, a ver si de pronto entra la próxima semana. Puede entrar, claro que sí, lo importante, hermano. Y si, ojalá que sigan votando bastante por ella, para que la entremos de una a través del conteo. Que entre varios voten por la misma canción. Eso es, recuerden que será la semana número 7, la próxima semana, Ani. Yesid Giraldo también vota por sus favoritas. Está con la número 19, 18, 13, 12, la número 10 y la número 8. Ani, me gustaría si de pronto entráramos ahí, a ver si de pronto tenemos algunos que han llegado nuevecitos al Instagram de la FM. Ya tenemos 107 mil clasiadictos en este momento. Para saludar a los nuevos integrantes del Instagram, arroba la FM Medellín, por aquí está Tamara Beauty Boop. Hace unos minutos nos comienza a seguir, al igual que ASG90W. Saludo por aquí a Villamizar Osorio y a Nube Despiel Andrea. Un abrazo para todos. Aquellos que no nos han seguido o que no nos siguen, háganlo a partir de este instante. Los estamos saludando en vivo, amigo mío. Un saludito también para Tamara, para ASG90W, para Nelson, para Idel Rosa y para Nachmer, que hace parte de esos 107 mil clasiadictos en la familia de Instagram. Estamos llegando a los 108 mil, Ani. Ya casi, ya casi. Qué bueno es compartir con ustedes. Y esto sigue creciendo, definitivamente. Amigos, vamos llegando a la casilla número 1. ¿De quién se trata, compañeros? Pues la número 1 va de parte de Los Prisioneros, una de las canciones más pedidas y más votadas de esta semana. Y precisamente pues por eso ocupa la posición número 1, Tren al Sur, mi querido amigo. Aquí está en la FM, la radio de los clásicos, ya sigue mi programa favorito de la FM los sábados, Sábados Salvajes, Ani. Y aprovecho porque a las 8 tendremos una fiesta espectacular con Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. 5 de la tarde la Miniteca con Alejo Villalobos. Y mañana domingo desde las 6 de la mañana comenzamos con todo el power en Domingos FM para que tu fin de semana sea completo. Parchadito como nos gusta con la FM, la radio de los clásicos. Hasta pronto, quedan con Ani, Steven, Ani. ¡Eso! Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Superclásico número 1. Toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo alegrías del corazón. Ajá. al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Disfrutamos los 20 superclásicos y les tenemos una invitación porque desde Nueva York llegó a Medellín Mojitos Restaurante Bar, el lugar ideal para convertir tus momentos especiales en memorias inolvidables. Abierto todos los días desde el mediodía hasta la medianoche en el corazón del poblado, con exquisita gastronomía y shows en vivo. Arroba Mojitos Medellín, reserva y vive la experiencia. Llegó la Cargamanía Chococono. Te alegra el día y te recarga 20,000 a tu Nequi. Compra 2 chococonos, regístrate y gana. Recibe 20,000 en tu cuenta así de fácil. Tienes hasta el 31 de marzo de 2025 para participar. Aplica en términos y condiciones. Cada estudiante tiene su propio camino a recorrer. En Bata los acompañamos durante cada paso. El inicio de clases es la oportunidad perfecta para mostrar la personalidad auténtica y única de cada uno. Es la oportunidad perfecta para disfrutar y aprender. Los acompañamos con varios estilos, variedad, comodidad y durabilidad, junto a la nueva colección escolar 2025. Bata, vuelven las clases, vuelves tú. Descubre ahora nuestra nueva colección escolar en tiendas físicas y en www.bata.com.co. En Easy, remodela con tus cesantías. Aprovecha hasta 40% en todas las referencias de sanitarios. Llegaste donde sí te entendemos. Easy, aplican condiciones especiales. NKD 125 de AKT Motos, la más vendida en Colombia. Este mes por solo 198,000 pesos mensuales financiando con Banco de Bogotá. Aprovecha tu subsidio de transporte y estrena ya. Puente Run, aplican condiciones y restricciones. Más información en www.akatemotos.com. La FM, la radio de los clásicos. Integrante del ELN, aquí le vamos a dejar una luz de esperanza. Hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por Colombia. Desmovilícese. Total confidencialidad y absoluta reserva. Llame ya. Línea gratuita 146 o 147 del Ejército Nacional. Celular 313-214-9712. O acérquese a la unidad militar más cercana. Piénselo, hay otra vida. La desmovilización es la salida. Mi misión es usted. Juntos por el Catatumbo. Ministerio de Defensa Nacional. Canal RCN te trae cada día más. Entra a canalrcn.com o descarga la app. Canal RCN, empieza y disfruta. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Descarga la app Canal RCN en cualquier dispositivo móvil, celular, televisor, iPad. Y empieza a disfrutar. Yo quiero. ¿Quieres? Sí, bajar la app. Si tú quieres, quiero. Descarga la app desde canalrcn.com o desde tu móvil. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Morral Toto check, lonchera check, cartuchera check, termo y porta comida check. Con HIT tengo parte de la lista escolar sin romperme el coco. Compra HIT Tetra 200 mililitros en pack de 6, 12 o 24 unidades. Registra tus facturas en www.hit.co. Acumula HIT points y redímelos por cualquiera de los 32,000 premios escolares. Volver a clase es un HIT. Válido el 18 de enero al 28 de febrero de 2025 o hasta el agotamiento de 32,000 premios disponibles. Lo que ocurra primero. Máximo 2 premios por participante. Consulta los términos y condiciones de la actividad en www.hit.co. Consulta la información nutricional y sellos de advertencia en la página web www.postobon.com. ¿Ya imaginaste tu vida con un Chevrolet? Lleva un Onix Sedan o una Tracker con OnStar, la tecnología exclusiva de Chevrolet que puede salvar tu vida y la de tu familia. Compra hoy y paga en el 2026. Aplican términos y condiciones. Conoce más en chevrolet.com.co. Chevrolet.